Ciudad de Buenos Aires, se realizan hoy ferias de alimentos de trabajadores de la economía popular. Los trabajadores del Frente Popular Darío Santillán, enmarcados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, realizan 5 ferias populares en Barracas, La Boca, Constitución, Pompeya y Avellaneda, con alimentos, frutas y verduras a precio justo. Buscan demostrar que es posible una forma diferente de producir y comercializar alimentos sin especulación económica. Conferencia de prensa y movilización por el juicio por la toma del Indo Americano. Hoy se realiza la última audiencia y finalización del juicio contra Diosnel Pérez y Luciano Narduli por la toma del Indo Americano en 2010. Organizaciones sociales se movilizan a la mañana desde el obelisco hasta tribunales para exigir la absolución definitiva de los acusados. Movilización y reclamo de recomposición salarial frente al Ministerio de Economía. Ayer, los y las trabajadoras del Ministerio de Economía realizaron un nuevo paro exigiendo una recomposición salarial y el fin de la precarización laboral. Continúan las medidas de fuerza de la línea 60. Los trabajadores de la línea 60 de colectivos no cobrarán boleto hoy viernes en las horas pico, por la mañana de 7 a 10 y de 15 a 18 por la tarde. Reclaman por despidos discriminatorios, suspensiones, mala liquidación de haberes, deficiencias en el servicio y persecución sindical. Marcha de trabajadores de PepsiCo al Ministerio de Trabajo. Denuncian la pérdida de puestos de trabajo y que la compañía norteamericana pretende no pagar el aumento de precio de productividad, eliminar turnos y licenciar a todo el personal de producción en el mes de enero. Concentrarán en Avenida de Mayo y Alem. Buenos Aires se expropió el espacio para la memoria Luciano Arruga. El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó ayer la expropiación definitiva del ex destacamento policial ubicado en Indart 106 en Loma del Mirador, donde estuvo detenido y fue torturado Luciano Arruga. Ahora será un espacio para la memoria que llevará su nombre. El espacio pasará a manos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y se le cederá a familiares y amigos de Luciano Arruga en comodato. El destacamento policial de Lomas del Mirador, que dependía de la comisaría número 8 de La Matanza, comenzó a funcionar en 2007 tras el pedido de un grupo de vecinos por mayor seguridad en la zona. Allí fue visto por última vez con vida Luciano Arruga el 31 de enero del 2009. Protesta de vecinos de Malvinas Argentinas y Escobar por las inundaciones. Vecinos de los barrios asentados detrás del centro comercial Tortuguitas Open Mall, ubicados en las intersecciones de los partidos bonaerenses Malvinas Argentinas y Escobar, denuncian que la presencia del shopping genera inundaciones en el barrio. Luego de las fuertes lluvias de esta semana, los vecinos sufren anegación de calles. Rosario por la aparición de Franco Casco. En la tarde de ayer se realizó una movilización hasta la comisaría séptima de Rosario para exigir la aparición con vida del joven de 20 años que fue visto por última vez el día 7 de octubre tras ser detenido. Franco había estado detenido en esa comisaría por supuesta resistencia a la autoridad, donde fue salvajemente golpeado. Además, la Defensoría Provincial presentó un habeas corpus para exigir la aparición inmediata.